hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por la presencia vuestra hoy aquí. Tal y como dice la convocatoria de prensa, el motivo de esta comparecencia es pues dar a conocer que como alcalde de Archidona voy a presentar la dimisión a la alcaldía de Archidona, y que dicha dimisión se hará efectiva en el pleno que se convocará el próximo jueves 3 de julio a las 8 de la tarde. Y bueno, pues aprovechar para trasladar a través vuestra a toda la ciudadanía de Archidona, primero, mi enorme gratitud por haber sido depositario de la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de Archidona, que me eligieron como su alcalde. Segundo, trasladarle el inmenso orgullo y satisfacción que supone para mí el haber sido el alcalde de la ciudad. Creo que para cualquier ciudadano ser alcalde de su ciudad es el ámbito mayor dentro del ámbito político. Y tercero, también, pues trasladarle que aunque dejo la alcaldía, no dejo mi compromiso con la ciudad, ni con la ciudad, ni con la fuerza política a la que represento, con Izquierda Unida. Por lo tanto, estoy terriblemente esperanzado, enormemente esperanzado, en que el futuro de Archidona va a seguir por las vías que hemos mantenido durante estos 11 años, buscando el desarrollo de nuestra ciudad, la promoción de nuestra ciudad. Y por tanto, en la figura de Francisco Jiménez, que actualmente es primer teniente de alcalde y que será quien proponga Izquierda Unida para el nuevo alcalde de Archidona, vamos a seguir trabajando por lo que hemos venido trabajando siempre, por el desarrollo de nuestro pueblo, por tratar de disminuir las diferencias y suplir las necesidades de muchos de nuestros vecinos, y sobre todo con una amplia ilusión de que el trabajo político en esta casa debe de basarse en el respeto hacia la ciudadanía y sobre todo en abrir espacios de participación para que no solamente decidan los políticos, sino que decida la ciudadanía también de cuál es el futuro que quiere para Archidona. Así que era trasladaros esta declaración, y a partir de ahora pues responder a las necesidades que tengáis cada uno de vosotros. ¿Cuál es el motivo por el que ha decidido no votar la legislatura y terminar El motivo de renunciar un año antes por facilitar lo que es el funcionamiento del propio ayuntamiento y que la persona que tenga la responsabilidad de ser alcalde que no le pille en plena transición de una corporación a otra. Yo ya en el 2011 tenía muy claro que esta era mi última legislatura. Es una decisión muy meditada. Creo que en los espacios públicos, en los cargos políticos, hay que estar durante un tiempo, pero que igual que se entra con la misma naturalidad, hay que ceder el espacio a nuevas personas y nuevas ideas. Y por tanto, yo ya hace 4 años tenía claro que esta era mi última legislatura. Cuando yo asumí la alcaldía de Archidona, fue un momento muy duro por las circunstancias que vivimos. El llegar a una alcaldía donde no se conoce el funcionamiento interno de la institución, y lo que no quiero que para mi sustituto vuelva a ocurrir lo mismo. Por lo tanto, en este año, que yo voy a seguir de concejal hasta acabar la legislatura, seguiré de enlace, de asesoramiento, de apoyo para el nuevo alcalde, para facilitarle por la interconexión con otras administraciones y, por tanto, facilitar que ese proceso de transición en la alcaldía sea fácil, sencillo y sobre todo pensando en el bienestar de nuestra ciudad. ¿Continuará conformado con Izquierda Unida en el municipio? Sí, evidentemente. Mi compromiso con Izquierda Unida va más allá de estar al frente de la alcaldía durante un tiempo del Ayuntamiento de Archidona. Mi compromiso con Izquierda Unida está desde que se constituyó. Soy miembro fundador de Izquierda Unida en Archidona. Por tanto, mi vinculación a Izquierda Unida va a seguir estando presente, y voy a seguir siendo coordinador siempre y cuando sea elegido por la Asamblea Local. De momento, seguiré siendo coordinador local y estaré a disposición de mi partido, de mi grupo político, de mi asamblea y de mi ciudad. Supongo que a partir de ahora te dedicarás de lleno a tu profesión como médico. Voy a seguir dedicándome de lleno a mi profesión. Yo mi profesión, como todos sabéis, no la he abandonado. Creo que era necesario el que yo mantenga mi profesión porque es mi dedicación de futuro. La política es un paréntesis en la vida de cualquier persona, por tanto entiendo que tenía que seguir manteniendo mi profesión para volver a la sociedad civil, pero sobre todo voy a seguir trabajando por ir aportando nuevas ideas, nuevos proyectos a mi ciudad y a mi grupo político, desde el ciudadano de a pie, que debemos de todos somos conscientes de cómo la sociedad civil está cada vez reivindicando un papel más activo en la política, y yo voy a pasar a esa segunda fase, es decir, voy a ser un ciudadano de a pie, donde voy a hacer mis aportaciones, mis propuestas, y desde luego voy a seguir trabajando por mi ciudad. Supongo que no hay ningún problema en el relevo, que todo esto está hablando de sus socios de gobierno. No va a haber ningún problema en el equipo de gobierno. El equipo de gobierno que del Ayuntamiento de Archidona ha venido funcionando bien estos 4 años, y no tiene por qué el cambio de las personas suponer un cambio en las políticas ni en la relación del equipo de gobierno. Yo creo que las personas aportamos la singularidad que cada uno puede aportar a un cargo político, pero no pueden estar, las políticas no pueden estar en función de las personas. Creo que la política es un sentido mucho más amplio. Es un sentido de compromiso con la ciudad, con la sociedad, y por tanto es un compromiso por mejorar toda nuestra sociedad que compartimos. Y por tanto las personas aportamos nuestra propia idiosincrasia, pero bajo ningún concepto la política tiene que estar cuestionada o supeditada a las personas. Por lo tanto, entiendo que el acuerdo de gobierno se mantiene tal cual, no hay ningún motivo para que eso sufra ninguna variación, y por tanto el día 10, que es cuando está previsto que se convoque el pleno para elección de nuevo alcalde, pues Paco Jiménez contará con el respaldo del equipo de gobierno, como he contado yo durante estos 3 años. Ha hablado con la dirección, imagino, provincial, regional de su partido, no sé qué le han comunicado, también si le han abierto la puerta, no sé si existe la posibilidad a un cargo a nivel provincial o Vamos, nunca se puede decir de este agua no beberé, pero mi opción política es por la política local. Yo donde me siento cómodo, donde me siento realizado es en la política local. No tengo ninguna aspiración de pasar a un ámbito de política de a nivel autonómico o a nivel nacional, no. Mi etapa política es local, ha sido como alcalde. Voy a seguir vinculado a mi grupo político, a mi organización política, pero no tengo aspiraciones de ir a la política andaluza o a nivel nacional, no, en absoluto. Y naturalmente que mi grupo, que mi organización está al tanto de todo este procedimiento. Los primeros que tuvieron conocimiento de esta decisión fue la Asamblea Local de Archidona, con ellos la dirección provincial y por supuesto también la dirección andaluza, ¿no? Todos ellos me han trasladado, bueno, pues su pesar y que les gustaría que continuara, pero ya le he trasladado a ellos que yo creo que en los espacios hay que estar un tiempo y que proceder y favorecer los relevos. Por lo tanto, han sido sumamente respetuosos, me han prestado todo su apoyo y yo confío que muchos de ellos me nos acompañen en este pleno extraordinario de dimisión como alcalde y, por supuesto, también en la elección de Paco como nuevo alcalde, porque esto es simplemente es un tránsito, es una etapa más, pero dentro de una línea política que sustenta el grupo político de Izquierda Unida, que es quien llevamos gobernando la ciudad durante 11 años. ¿Un balance de esta etapa como alcalde? Como alcalde, un balance positivo. Me siento tremendamente orgulloso. Ha sido una etapa fascinante, con mucho sacrificio personal en la esfera personal por compatibilizar mi trabajo profesional con el trabajo político, pero sin duda apasionante. Para mí ha sido muy importante el haber propiciado que el Ayuntamiento de Archidona se abra a los ciudadanos, que el Ayuntamiento de Archidona sea un ayuntamiento donde la ciudadanía tiene un acceso rápido, donde el contacto directo con el alcalde o con los concejales sea cotidiano. Y sobre todo el que hayamos puesto en marcha políticas sociales en estos momentos de dificultad. Y lo que es muy importante, el que hayamos sido capaces de abrir espacios para la participación de los vecinos. Que no solo los vecinos hagan propuestas o hagan sugerencias, sino que también tengan capacidad para decidir. Y estoy muy orgulloso del proceso de presupuestos participativos, porque al final es darle la voz a la ciudadanía, que no es más que lo que cotidianamente vemos en las calles, que la sociedad actual reivindica. No solamente que los tengamos como ciudadanos y ciudadanas que cada 4 años echan una papeleta, sino que son ciudadanos activos y que necesitan mecanismos para poder intervenir y tomar decisiones en la política a diario, no cada 4 años. Y en ese sentido estoy orgulloso de haber iniciado ese proceso. No suele ser muy habitual un alcalde que presenta una revisión continuar como concejal del resto de legislatura. Primero, una valoración del motivo que le ha llevado a decidir seguir trabajando en el ayuntamiento. Y no sé si va a asumir alguna concejalía en concreto o va a haber alguna reestructuración, porque el futuro alcalde asumió la concejalía de Hacienda. No sé si va a seguir con ella, si va a haber cambios. Yo dejo la alcaldía, pero sin ningún afán de tutela. Es decir, eso es una decisión del nuevo alcalde. Si va a haber reorganización de competencias, el nombramiento de los tenientes de alcalde es una decisión de la alcaldía y, por supuesto, vamos a ser muy respetuosos con el nuevo alcalde. No es habitual, pero mi vocación política es mi vocación de servicio. Yo creo que en estos momentos presto mejor servicio a mi ciudad y al grupo político al que represento, siendo un apoyo para garantizar la continuidad al frente de la Alcaldía de Archidona, para garantizar la continuidad de la gestión municipal, y por tanto no hay ningún problema en dejar de ser alcalde para ser concejal. Esa es mi aportación a lo que debe ser normal en política, que es simplemente que se acaba una etapa y comienza otra, como en la vida misma. Por lo tanto, no es ningún mérito, es simplemente asumir que uno hace una aportación y en cada momento la aportación que puede hacer es diferente. En este caso, mi compromiso es con mi partido, con mi pueblo y, por tanto, por supuesto, con el equipo de gobierno. Y en este momento mi aportación va a ser eso, ser apoyo y sustento al nuevo alcalde para facilitarle lo que es la tarea de asumir la representatividad y la representación del Ayuntamiento de Archidona. ¿No cree que de todos modos el mantener el cargo de coordinador local, seguir siendo concejal, sí puede suponer una tutela hacia el nuevo alcalde? Te puedo garantizar que no, porque las tutelas las hacen si uno quiere ser tutor. Si uno no tiene aspiraciones de tutelar a nadie, no hay ningún riesgo. Yo voy a ser un concejal que voy a estar a disposición del equipo de gobierno. Y como coordinador local le vamos a prestar apoyo al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Archidona. Pero bajo ningún concepto va a haber tutela. Por una razón muy clara, porque yo no voy a querer ser tutor de nadie. Voy a querer ser compañero, concejal y colaborador para mejorar nuestra ciudad. Pero en absoluto tutelar la acción de ninguno de ellos. Igual que no la he tutelado como alcalde hacia los concejales. Creo que todos, el éxito del cambio que se ha producido en Archidona se debe fundamentalmente a dos motivos. Al trabajo del equipo de gobierno, de los 3 equipos de gobierno que hemos tenido la representación, la gobernabilidad de Archidona, a la complicidad con todo el tejido asociativo del municipio y también a la implicación con la propia ciudadanía. Solo un alcalde no cambia una ciudad. La ciudad la cambian los ciudadanos, los colectivos y los representantes políticos, pero con el trabajo conjunto. En ningún momento, si alguien cree que un alcalde es capaz de cambiar una ciudad, está equivocado. Una persona sola no cambia el mundo. Al final, las cosas se cambian por la sinergia y las aportaciones de muchos colectivos, de muchas personas y, evidentemente, por la gestión que haga uno también al frente de la institución. Pero es fundamental el trabajo conjunto con la sociedad y con los ciudadanos. Pero bueno, ¿cuál deberían ser las prioridades, a tu entender, los flecos pendientes de la política en Barcelona ahora en esta nueva etapa? Nos queda un tema muy importante que, lógicamente, a partir de ahora el alcalde tendrá que también ir gestionando. Es fundamental la vía de comunicación de la carretera con el centro penitenciario. Es fundamental que ese centro entre en funcionamiento con una más capacidad de crear actividad económica, no solo en Archidona, sino en nuestra comarca. Y en ese sentido seguiremos trabajando desde el Ayuntamiento de Archidona. Y a partir de ahí, lo que el equipo de gobierno se vaya planteando. Yo no quiero dejar herencias, no quiero dejar tareas pendientes. Creo que la tarea la vamos a seguir desarrollando como hasta ahora, es decir, en el trabajo conjunto de todos los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Archidona. Yo no voy a ser el tutor, ni tampoco voy a ser el maestro que deje escritas las tareas pendientes a realizar. Para eso va a estar el nuevo alcalde y el equipo de gobierno. ¿Alguna cuestión? Pues ¿Podemos escuchar al futuro nuevo alcalde? Claro, faltaría más. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y agradeceros la presencia de esta rueda de prensa por mi parte. La valoración muy positiva, porque como bien ha dicho el alcalde, nosotros estamos trabajando tanto en estas legislaturas anteriores de Gobierno de Izquierda Unida como en la actual, siempre en equipo, con una buena coordinación también con nuestra asamblea local, con nuestra dirección local en ese sentido. Y las propuestas y los trabajos pues se van desarrollando en ese camino, ¿no? Para mí va a ser un reto importantísimo, muy ilusionante, ¿no? El abordar el trabajo y dedicarme a los vecinos y vecinas de Archidona en este próximo año, y espero que en los años sucesivos, ¿no? En ese sentido, sí cuento con el apoyo y el respaldo del pueblo de Archidona. Y por otro lado, hay un tema que habéis comentado antes, ¿no? En el sentido de que el alcalde Manolo Sánchez deja la alcaldía, sigue de concejal, porque claro, Manolo Sánchez tiene un activo muy importante, quiere decir, tiene una experiencia política, tiene una experiencia del trabajo del día a día en lo que es la política local, en el trabajo con el pueblo, en el trabajo del ayuntamiento, y es un valor que tenemos con nosotros que seguir aprovechándolo, ¿no? Entonces, la experiencia de Manolo va a ser muy útil tanto para el equipo de gobierno, que va a continuar dentro del grupo, como para el pueblo de Archidona. Entonces, aprovechar este año que nos queda, o estos 11 meses que puedan quedar de aquí a las elecciones, pues aprovechar esa sabiduría y esa experiencia de Manuel lo consideramos fundamental. Entiendo que será el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de cara a las próximas elecciones. En un principio, creo que sí. Por ahora, como bien ha comentado el alcalde, esta decisión del equipo de gobierno, esta decisión se planteó en la asamblea, se le comunicó y, por supuesto, tuvimos el respaldo de nuestra asamblea local en ese sentido, ¿no? Y creo que no debe haber ningún tipo de problema para continuar con esa línea de trabajo, con esa propuesta. Dice el alcalde que no quiere dejar tareas escritas. Bueno, como sabéis, ahí el ayuntamiento pues está desarrollando una serie de proyectos, una serie de trabajos. Quizá uno de los más fundamentales es el que ha apuntado de la carretera de Villanueva del Trabuco, pero bueno, ahí hay otra serie de trabajos que habrá que seguir desarrollando con el día a día. Y luego pues nos va a tocar seguir explorando esos nuevos caminos, seguir avanzando en nuevos caminos, pues para buscar esa financiación, para buscar esos proyectos para Archidona, esos proyectos de futuro. Hay que destacar que el modelo de ciudad, los años de gobierno de Izquierda Unida, ha cambiado bastante, ¿no? Por eso quizás el reto esté bastante, bastante alto, ¿no? Pero bueno, como tenemos bastante ilusión, bastante energía y ganas de tirar para adelante de este proyecto con el equipo que actualmente estamos llevándolo a cabo, yo creo que vamos a encontrar caminos, vamos a encontrar soluciones para seguir avanzando y seguir manteniendo ese modelo de ciudad que Archidona pues ha recuperado y ha ganado en estos últimos años, siendo un referente como pueblo a nivel comarcal e incluso a nivel provincial, ¿no? Y no podemos olvidarnos que también ha matizado el alcalde, uno de los valores que también hemos defendido y es importantísimo en Archidona, en los presupuestos participativos, que somos un referente incluso a nivel internacional con esas propuestas de participación ciudadana en los presupuestos participativos, ¿no? Así que el camino, aunque va a ser difícil y el reto importante, ¿no? Pero yo creo que el camino está bien encauzado. Bueno, pues